todos los sábados de 16 a 17 horas. Sembradores de vientos. La voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación. Nosotros desde un principio teníamos un proyecto, tenemos el proyecto de que esta radio tenga su columna internacional. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la clase obrera, los trabajadores, son hermanos más allá de las banderas nacionales, los escudos, el territorio y el lugar físico el que ocupan. Somos explotados por la misma clase capitalista y por los mismos las mismas patronales, incluso algunas hasta conviven en distintos países, pero aunque no convivan en distintos países, conviven con los mismos intereses e internacionalmente ellos se cuidan. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no nos cuidamos nosotros? Eso por un lado. Y así como nos tenemos que cuidar, también nos tiene que importar lo que pasa en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque cuando, y más hoy con las comunicaciones y con lo entrelazado que está todo, cuando hay un episodio en un lugar del mundo, repercute en el resto. Cada triunfo de la clase obrera en cualquier parte del mundo nos va a beneficiar. Pero esto se entiende en la vida cotidiana. Escuchemos hoy un informe que elaboró Andrés de una situación que se está dando en Sudáfrica y veremos cuántos puntos de contacto hay y cuánto nos relacionamos con eso que está pasando supuestamente tan lejos, pero tan cerca de nuestro corazón como trabajadores. Sí, bueno, en principio este informe viene a cuenta de las tristes imágenes que habremos visto el 16 de agosto cuando la policía abrió fuego con ametralladoras Uzi, o por lo menos ametralladoras de disparo a repetición, matando a 34 mineros sudafricanos en una manifestación que se daba luego de unas cuantas semanas de lucha. En ese accionar mataron a 34 mineros, hirieron a 78. Esto fue en las cercanías de la mina de Platino Lomín, en la ciudad de Marikana. El incidente fue el más grave desde el fin del apartheid. Múltiples testimonios comentaban que en ese momento había 4 helicópteros, 2 de la policía, 1 de la Fuerza Aérea y un helicóptero de la minera, dando órdenes a la policía sobre su accionar. Esto recuerda mucho a la situación nacional cuando las mineras daban órdenes a la policía de cómo detener y secuestrar los micros cuando se pretendía brindar el apoyo en Tinogasta. Justamente esto hoy, cuando volvemos a recordar la desaparición física de Darío, que bueno, digo, lo estoy trayendo fuera de lugar porque, o no, porque bueno, lo siento mucho la pérdida del compañero. En una investigación que realizaron los abogados sobre el asesinato, anunciaron que las fotografías tomadas por la policía se encuentran armas plantadas. En las fotografías del tiroteo se ve un cuerpo con un cuchillo grande, tamaño machete, mientras que hay otras fotos donde el mismo cadáver no presenta el arma y fue una foto tomada horas antes. Además faltaban cartuchos en el sitio donde la policía dijo que les estaban tirando y faltaba el cuerpo de un minero. Vos que estás escuchando, a lo mejor prendiste ahora la radio, empezaste a escucharnos a nosotros y crees que estamos leyendo un informe sobre lo que ha pasado en el Chaco o lo que ha pasado en Catamarca o con la policía bonaerense. No, esto es en Sudáfrica. O sea, fíjate la relación. ¿Cómo estamos hermanados hasta en el sufrimiento y en la opresión, no? Sí, sí. Además de estos hechos, digo, porque también los trabajadores sufren aprietes cuando tratan de denunciar a la patronal, acá la defensa también denunció otras irregularidades como arrestos de potenciales testigos y tormentos contra ellos. Digo, lo de Severo en relación a la causa Mariano Ferreira, por ejemplo, tiene muchísimo que ver con esto. Sudáfrica luego de esto se ve afectada por importantes huelgas de mineros en los últimos meses y los ataques se han cobrado el alto precio en la economía más rica del continente. Este país cuenta con casi el 80% de las reservas mundiales de platino y la minería presta el 20% de la producción nacional. A casi 20 años del fin de las leyes racistas, el presidente de COSATU, uno de los sindicatos más grandes de Sudáfrica, Sudomi Dlamini, integrante a su vez del partido de gobierno, la African National Congress, fundado por Nelson Mandela, dijo: Sudáfrica necesita un programa económico y político revolucionario para cambiar la arquitectura económica impuesta e institucionalizada por la Unión Sudafricana en 1910. Esta arquitectura barrió sistemática y efectivamente a la población negra corriente de la política de la clase blanca, dijo Dlamini. Esto, si bien acá no tiene el carácter de color que presenta África, igual se manifiesta porque los caracteres raciales son menores. De hecho, hay gente que dice que no existen las razas. Pero lo que sí se ve es que el acceso a poder son las clases dominantes y nunca los trabajadores. Así es. En África se manifiesta el carácter de la raza porque los blancos que entraron como patrones a colonizar y a sojuzgar un pueblo, mientras que acá, bueno, también hicieron lo mismo, pero las diferencias raciales no se notan tan patentes. El planteo responde a dos cosas, argumenta el secretario de esta organización gremial de allá. La masacre de Marikana y los resultados del último censo de población que sacudieron al país con un panorama económico y social espeluznante. Los 34 muertos y 78 heridos del 16 de agosto recuerdan cada vez más a la vieja abierta colaboración entre las fuerzas policiales y militares, las necesidades empresarias y sus cuerpos de seguridad internos. Los sindicalistas ven en estos acontecimientos la repetición de prácticas tradicionales de las grandes empresas inglesas. La segregación fue una consecuencia del descubrimiento del metal precioso en esa tierra, la actual Johannesburgo. Esto provocó la fiebre del oro en Londres y el ansia de tenerlo a cualquier precio. Comenta el delegado que esa era la base económica del apartheid y lo que lo justifica, no el racismo por el racismo, sino el racismo para la mano de obra esclava, y que la Unión Sudafricana de 1910 era la unión, pero la unión de blancos para explotar a negros. La teoría del desarrollo por separado que precedió al apartheid, sancionado en 1948, no fue sino una adecuación ideológica pergreñada por los capataces para justificar, después de Hitler, el viejo orden colonial. Estos países, así inventados, Pretoria, negociaba con los reyesuelos locales, entregadores de su propio pueblo, que muchas veces resultaban más duros que el propio blanco. Esta estructura colonial de 1910 está perfectamente viva en 2012. Todo esto es lo que evoca el presidente de COSATU, Dlamini, cuando responsabiliza por la situación a las empresas mineras. Según el censo, el ingreso mensual medio de los hogares negros era de unos 5.000 rands, 2.750 pesos argentinos. Si no tiene similitud con el salario actual, el piso mínimo, no sé de qué se puede hablar. Mientras que los hogares blancos recibían en promedio 30.500 rands, 16.670 pesos. A esto hay que agregar que un tercio de la población vive a costa de una mísera asignación del Estado, ya que el desempleo entre la población negra es del 50%, mientras que entre los blancos orilla el 10%. El mensaje que envía COSATU al mundo es básicamente: sin transformaciones de estructura, la vida política carece de sentido. Claro, van a decir, no, pero ya estamos hablando del 50% de desocupación, que el 10% de desocupación. Para una población, el 10% o el 15% o el 8% de desocupación es terrible. Para ese 8%, cuando existen las condiciones para que no exista la desocupación. Entonces, ahí esa contradicción no es un problema natural. Es un problema de que algunos pocos se llevan la torta y otros muchos nos quedamos mirando por la vidriera. y otros ni siquiera la vidriera. Sí, a esto habría que agregar algo que allá lejos y hace tiempo, en una charla de formación del espacio Rompiendo Cadenas, Eduardo Lucita comentaba que la crisis económica actual se quiere resolver con dos movimientos. Y dijo, la latinoamericación de Europa, es decir, llevar a los trabajadores europeos a las condiciones de la clase trabajadora de Sudamérica. Que es más o menos lo que se quiere hacer, parecería, ¿no? Y llevar a la clase trabajadora americana, sudamericana, a las condiciones de África. La africanización de América Latina, comentaba Lucita. Si uno ve los salarios, digo, 2.750 pesos, está muy cerca del mínimo no imponible que plantea el gobierno, como así también la alta tasa de población que recibe subsidios del Estado. Un 3% de la población africana recibe subsidios del Estado, que en Argentina se verían estos trabajos bastante precarios, sumamente precarios, que el Estado paga 2 pesos para realizar labores que en otras situaciones se tendría que pagar mucho más, o tiene gente realizando labores que no son del todo útiles, pero que así todo, aunque uno cuestione la utilidad o no de esa labor, como pintar cordones, lo que no cabe duda es que a ese trabajador hay que pagarle lo que corresponde, porque si el tipo cumple las 8 horas y el Estado lo manda a hacer boludeces, el problema no es del trabajador sino el del Estado, que no puede construir trabajo genuino y genera bolsas de trabajo falaces. Pero el trabajador vendió su fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo hay que pagarla lo que la fuerza de trabajo vale.